RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de este show radial que se llama Librería Sónica Literatura Parental. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937. Me imagino que mi querida Rana encantada de estar por llegar. Es el segundo domingo del año 2015 y bueno, la parranda la sigue celebrando Linsabel Noguera. Nos escuchan a través de Radio Caracas Radio 750M en su dial, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Por allá nos escuchan los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net y visitar nuestras redes sociales, entrar en contacto con nosotros por allí, en el Twitter, en el Facebook y en Instagram, todo Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy escuchando Do You Think I'm Sexy? No les estoy preguntando eso, señores, amigos, oyentes. ¿Crees que soy sexy? En la voz inconfundible del Pollo Ronco, Rod Stewart, quien ayer 10 de enero cumplió 70 años de vida. Nació en Londres en 1945 y al fondo esa canción, Do You Think I'm Sexy? En pregunta, hoy dedicaremos la música a este reconocido músico y cantante británico. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 6 de enero hasta hoy domingo, 11 de enero de este joven y prematuro año 2015. El 6 de enero es la fecha en la cual nació en 1912 el poeta español Celso Emilio Ferreiro y en 1931 nació el escritor español Juan Goytisolo. Recibió el premio Juan Rulfo en el año 2004 y también el Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2008. También nació en 43 Osvaldo Soriano, recordado también como El Negro, escritor y periodista argentino, quien falleció un 6 de enero en 1852, el inventor del principal sistema de lectura para ciegos, el señor Luis Braille. El 7 de enero en 1929 aparece por primera vez Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras. Y el 7 de enero fallecieron en 1972 el poeta estadounidense John Berryman y en 1986 el gran escritor mexicano Juan Rulfo. Paso de fecha en este calendario y las efemérides. El 8 de enero es la fecha en la cual nació en el año 1900 el poeta salvadoreño Alfredo Espino. En 1908 la novelista francesa Simone de Beauvoir, también filósofa y feminista. Y en 1933 también nació el escritor español Juan Marsé. 9 de enero, fecha en la cual también nació en 1920 el poeta brasileño João Cabral de Melo Neto. Y fallecieron un 9 de enero en 1923 la escritora modernista de origen neozelandés Catherine Mansfield. Y en 1946 también falleció el poeta estadounidense County Colin. El 10 de enero nació en 1893 el poeta chileno Vicente Huidobro. Y en 1931, en esta misma fecha, 10 de enero, también nació el escritor inglés Peter Barnes, quien falleció en 1951, el escritor estadounidense Sinclair Lewis, premio Nobel de Literatura del año 1930. En 1957 también falleció la poeta chilena Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura del año 1945. Y en 1986 falleció el escritor checoslovaco Jaroslav Seifert, también premio Nobel de Literatura del año 1984. Y así llegamos hasta el día como hoy, domingo 11 de enero. Y les comento que en esta fecha nació en 1890 el poeta, ensayista y dramaturgo brasileño Oswald de Andrade. Y también nació en el año 1904 el escritor mexicano Miguel Ángel Menéndez Reyes. Y cierro comentándoles que falleció tal día como hoy, un 11 de enero de 1829, el filósofo alemán Friedrich von Schlegel. Y en 1928 el poeta y novelista británico Thomas Hardy. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Gabriela Mistral, poeta chilena nacida en Vicuña, quien también se destacó como educadora en México. Fue profesora invitada en las universidades de Barnard, Middlebury y Puerto Rico. A partir del año 1933 y durante 20 años, desempeñó el cargo de cónsul de su país en ciudades como Madrid, Lisboa y Los Ángeles, entre otras. Su poesía, llena de calidez y emoción y marcado misticismo, ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán y al sueco, e influyó en la obra creativa de muchos escritores latinoamericanos posteriores, como Pablo Neruda y Octavio Paz. Sus diversos poemas escritos para los niños se recitan y se cantan en muy diversos países. En 1945 se convirtió en el primer escritor latinoamericano en recibir el Premio Nobel de Literatura. Posteriormente, en 1951, se le concedió el Premio Nacional de Literatura. Su fama como poetisa, aunque ella prefería llamarse poeta y yo la apoyo totalmente, comenzó en 1914, luego de haber sido premiada por sus Sonetos de la Muerte, inspirados en el suicidio de su gran amor, el joven Romelio Ureta. A este concurso se presentó con el seudónimo que desde entonces la acompañaría toda su vida. Y ahora voy a hacer lectura del poema Amor, Amor, de Gabriela Mistral. Anda libre en el surco, bate el ala en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento, le tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave, ruegos tímidos, imperativos de mar. No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave, lo tendrás que hospedar. Gasta trazas de dueño, no le ablandas excusas. Rasga vasos de flor y hiende el hondo glaciar. No te vale decirle que albergarlo rehusas, lo tendrás que hospedar. Tiene argucias sutiles en la réplica fina, argumentas de sabio, pero en voz de mujer. Ciencia humana te salva, menos ciencia divina, le tendrás que creer. Te echa venda de lino, tú la vendas, toleras. Te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir. Echa a andar, tú le sigues hechizada, aunque vieras que eso para en morir. Y ese fue el poema Amor, Amor, de Gabriela Mistral, acompañado musicalmente por el concierto para piano número 1 en La Menor, opus 31, de Benjamin Godard, compositor romántico francés. Y con esa buena música de fondo, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura Panuta. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo, Roderick David Stewart se dio a conocer en todo el mundo en sus inicios como vocalista de las bandas de Jeff Beck Group y The Faces. Pero previo a conocer las mieles de la fama, fue un músico callejero, es decir, de esos que andan en las calles, en el transporte público, fastidiando a la gente y también en las entradas del subway, pues del metro, no el restaurante este de sanduchitos, no, no. En la entrada esta del metro allá por los lados de Inglaterra, en Londres. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios en este segundo domingo del año 2015 a la poeta Flavia Pesci Feltri, quien viene a presentarnos hoy, entiendo, su primera publicación poética, y ella me corregirá si estoy metiendo la pata de entrada, Lugar de Tránsito. Bienvenida, Flavia. Hola, bienvenida, Jason. Bienvenida estoy yo y muchas gracias por invitarme. No, y yo también estoy bienvenida porque tu visita para mí es todo un gusto, pues que además tuve la suerte y el privilegio de conocerte por allá, fue a mediados de noviembre, ¿verdad? En el Jamming poético, en la plaza, ¿no? Allá lejos, pero la verdad es que empezar el año con esta invitación me está haciendo un regalo extraordinario. No, y el regalo es nuestro porque además sabes que Librería Sónica a lo largo de estos años, que ya son 7, y ojalá sigamos sumando, es un lugar para el encuentro de la palabra poética, de la narrativa y todo lo que tiene que ver con el mundo de la poesía también, ¿no? Yo voy a leer brevemente a ver lo que dice, parte de la portada, de la contraportada, donde dice Flavia Pesci Feltri, es de Caracas, Venezuela, poeta, abogado, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. En el 2009 participó en el taller de actualización literaria 1 y 2, dirigido por la poeta Astrid Lander en el Centro de Estudios Junguianos de Caracas. Y bueno, tiene es bastante largo la contraportada, Flavia, pero... Yo te recomiendo que no la leas, aburridísimo. No vale, no, pero está muy bien. A ver, ¿cómo nace la idea, Flavia, de Lugar de Tránsito y por qué el título? Bueno, la idea, no hubo una idea preconcebida realmente para este poemario. Es una reunión de poemas que, una vez revisados, pude entender que tenían un hilo conductor. Este poemario participó en un concurso nacional que hubo de poesía. Importante. Y entonces, bueno, obtuve el premio nacional de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes en el año 2012. Y bueno, fue enviado, creyendo yo que tenía algún hilo conductor, espero que efectivamente lo tenga y bueno. Bueno, pero si mereció... La idea vino posteriormente. ¿La idea del título? No, la idea de reunir, o sea, del libro. Okay. Y luego el título vino después. Ok, supuesto. Ahora, del poemario que ganó este merecido premio a este que tengo ya en mano, hubo una depuración, es decir, agregaste poemas, quitaste algunos... No, es el mismo poemario, es el mismo exacto, lo que pasa es que ha salido recientemente, ganó el premio en el año 2012, fue editado y publicado a finales del año 2013. Uno trata, al menos yo intento alejarme un tanto del hecho poético, ya claro. Como si fuese un tercero, un anónimo cualquiera, ¿no? Claro. A veces creo que lo logro, a veces creo que no, yo me imagino que... Eso nos pasa a todos, igual te pasará a ti, ¿no? Sí, me sucede que el 99% de las cosas que vuelvo a leer no me gustan no te agradan. Me satisfacen totalmente. Sí, ¿no? Sientes que de repente pudiste dejarlo fuera o tal vez pulirlo más. Claro. Eso suele suceder en el hecho poético. Es bien curioso además y me gusta mucho en este sentido, Lugar de Tránsito, pues... consigo poemas un poco más largos, no son poemas largos, sino relativamente... cortos, pero entonces hay unos que son más bien casi que unos haiku, ¿no? Muy corticos y me gustan mucho porque impactan con sus imágenes, ¿no? Y yo me tomo el atrevimiento de leer al menos este que dice: la noche se asoma como quien pisa cáscaras de huevo. Sí. A mí me pareció bellísima esa imagen. ¿Recordarás el por qué, cómo nació eso ese poema tan breve, además muy, muy simbólico, con una imagen bien particular, ¿no? Bueno, quizá no tengo un recuerdo exacto de por qué surgió, pero probablemente ese poema es producto del momento en que yo normalmente escribo, que es en las horas de cuando el comienzo de la madrugada. Entonces, okay. Probablemente haya sido una sensación en algún momento en el que lo escribí. Okay. Y lo de las cáscaras de huevo, sí, es una imagen bastante rara, pero bueno, es eso de transitar sobre algo que es muy frágil. Correcto. Y que se quiebra, y entonces hay que con ir facilidad. De una manera muy delicada. Porque sí, bueno, como de hecho es el acto poético, ¿no? A lo mejor no todo el mundo lo ve de esa manera, para eso están los gustos, pero el hecho poético yo creo que requiere un tanto de eso, ¿no? De mucha delicadeza, y uno anda siempre como que en ese hilo tan frágil de la palabra, claro, para poder lograr una imagen, impactar al lector, y no necesariamente para que lo entienda, sino para que lo deguste, lo disfrute. Aquí hay otro bellísimo que dice: contengo mi desnudez para no transmutarme en cenizas. Sí. A ver, explícame esto, pero es una maravilla, me encantó. Mira, lo tengo doblado, bueno, Flavio, mira que no es cuento chino. Sí, ya veo, Jason. Mira, a mí me pones en un problema cuando me pides que te lo explique. A mí me cuesta mucho hablar de mí misma y tratar de racionalizar lo que escribo también es algo que me cuesta. Es, ¿no? Complicado. Es complicado. Ahora, supongo que ahí habré querido decir también contenerse para no volverse nada, ¿no? Tratar de contenerse en sí mismo, porque el entorno puede ser algo probablemente muy fuerte, muy doloroso, y por lo tanto es mejor estar dentro y no salir en algunas ocasiones para... Correcto. No ser, dejar, empezar a ser cenizas, ¿no? No, y otra cosa que también tú comentaste que es importante, y bueno, y es un poco adelantándonos también a tantas cosas que quisiera preguntarte, para desnudar simbólicamente, aclaro, a la poeta Flavia Pesci Feltri, que está aquí con nosotros, ¿no? Comentabas sobre el hecho del momento en el cual tú escribes, ¿no? Y eso es una pregunta que por lo general yo suelo dejar hacia el final del programa, pero ya que tú misma lo comentaste, es bien interesante, ¿no? Saber en qué momento del día, o en este caso de la noche, escribe Flavia. Bueno, el comienzo de la noche es el comienzo quizás de que el consciente empieza a estar débil, ¿no? Y entonces empiezan a surgir imágenes y en la mañana, en la madrugada o poco antes de la madrugada es cuando me siento más cómoda para escribir. O sea, ¿poco antes te refieres a qué? ¿Después de las 11? De la mañana. De la noche. De la noche, no. Me refiero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ah, noctámbula sí. Total. Bueno, sí. Algo como eso, ¿no? Otra cosa importante acá, Flavia, y bueno, son reflexiones muy particulares porque... uno puede verse reflejado en algunos poemas, en otros no tanto. Claro. Obviamente hay un lector que le puede gustar uno y no por supuesto, otro. Uno es así. Y uno no puede tampoco pretender, y eso siempre lo he dicho en repetidas ocasiones, uno no puede pretender que el lector, digamos que quede prendado de punta a punta, ¿no? Con todos los poemas. Absolutamente, ¿no? Imposible. Eso hacen los verdaderos poetas. Sí, la verdad. No, sí, tal vez es así, pero... es difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, sí. Hay gente que no le gusta determinado poema o determinado autor o determinado poeta, y eso es natural, ¿no? Claro. Obviamente, uno hace su... No es que uno hace su esfuerzo, en este caso me refiero a tu persona. Obviamente, Flavia hace su esfuerzo, su proceso escritural, poético, sin estar, obviamente, pendiente de terceros lectores. El primer lector eres tú misma, como lector implícita, ¿no? Así de lo es. Que estás... construyendo. Ahora te pregunto, más allá de congraciarte o no, porque el poeta escribe porque quiere hacerlo, ¿cómo decidiste participar en este concurso? O sea, ¿qué te llevó a participar? Bueno, probablemente mis fuertes inseguridades que siempre tengo con respecto al hecho de escribir, ¿no? Todos los tenemos. Bueno, sí, absolutamente todos. Y me imagino que es natural tenerlos porque, bueno, la verdad es que, como decías tú antes, lograr un poema que efectivamente logre llegarle al interior de alguien es casi un milagro, ¿no? Y correcto. Cuando eso sucede, puede ser un verso, puede ser un solo poema de 100. Exactamente. De manera que que bueno, eso nos pasa a todos y además el hecho poético es así. Entonces, producto de esa inseguridad, probablemente quería tener, bueno, ver si eventualmente podía ser leído por alguien y que pudiera, digamos, llamar la atención o ser considerado. Y tú lo enviaste estando acá en Caracas, ¿no? Sí, no, yo sí lo envié en la época esta de las elecciones del presidente difunto Chávez y Capriles, en esa época, que eran unos días absolutamente nulos, que no se estaba haciendo nada, y yo un poco también, de nuevo, para refugiarme en la poesía, pues decidí reunir estos poemas y enviarlo. Oye, qué bueno que lo hiciste, porque nos estás haciendo un gran favor a nosotros los lectores de poesía. Debemos hacer un corte publicitario, Flavia, no sin antes decirle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia poeta Flavia Pesci Feltri, un ejemplar autografiado de su lugar de tránsito. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Pues muy sencillo, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y por supuesto, mientras más mensajes envíes, pues obviamente más posibilidades usted tendrá de ganarse un ejemplar autografiado de lugar de tránsito de Flavia Pesci Feltri. Buena sera para todos ustedes. Vamos a hacer el corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para un tanto. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here. Después de la ruptura de la banda Faces, Rod Stewart se dedicó a su carrera en solitario, logrando un rotundo éxito y ventas millonarias hasta el día de hoy. A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria como solista, ha incursionado en diversos géneros musicales como el soft rock, el pop rock, el new wave, soul, blues rock, folk, rhythm and blues, white soul y música disco. Con tal que no me salga con reggaetón después de viejo, yo feliz, porque a mí me encanta la música de Rod Stewart. Y a ti también, Flavia. Me encanta, la verdad es que hoy ha sido extraordinario. Qué bueno. Además, bueno, la música pegué, buenísima. La pegué. Eso es cuestión de suerte también, de conexión, no sé, cómica. Bueno, seguimos aquí en compañía. Bueno, y no presenté el tema. You are in my heart. Estás en mi corazón. Y así le digo, bueno, a todos ustedes, nuestros amigos oyentes. ¿Qué me estás haciendo, señas? Es que hay problemas con el cable. A ver. Buen tema. No voy a cantar, Luis Enrique, si no la gente se nos va de la sintonía. Bien, continuamos en compañía de Flavia Pesci Feltri, quien hoy nos está presentando este estupendo poemario que lleva por título Lugar de Tránsito. Y una de las cosas, Flavia, que yo noté aquí, claro, hay otras también importantes, pero digamos que yo anoté las que se me antojaron como que muy frecuentes, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la noche, sí, ¿no? Está muy marcado el tema de la madre y está también el tema de la viudez, ¿no? Entonces, de estos tres elementos, ¿cuál quieres comentarnos? Ya hablamos más o menos de la noche, ¿no? Porque digamos que es el momento en donde nace la poeta, donde la poeta, sí, escribe e incursiona en la poesía, ¿no? Dijiste el tema de la madre y de la viudez. Sí, lo tengo anotado, wow. Lo veo por allí insistentemente, reflejado. Sí. Sí, sí. Bueno, efectivamente el tema de la madre puede ser un elemento importante. Yo no me había dado cuenta, fíjate tú. Uh-huh. Lo vi por allí. Seguramente estar ahí. Y bueno, efectivamente mi madre murió hace muchos años y probablemente se conecte esto con lo de la viudez. Correcto. Pero creo que un poco en el fondo de todo este poemario lo que hay es justamente junto con la noche y la viudez, es decir, la muerte y el cambio continuo, pues lo que hay es esa especie de asombro o indigencia por el cambio, ¿no? Por la transitoriedad, por el movimiento continuo en el que estamos. Entonces, bueno, seguramente esa sensación de miedo o de temor o de asombro puede provenir justamente de ese hecho que hubo en mi vida de quedar sin madre relativamente joven. Sí, no, sin duda alguna. Y también la poesía, bueno, eso es una opinión muy particular. La poesía duele, ¿no? Dependiendo también de los estados de ánimo, etcétera, etcétera. Claro. Pero la poesía, sin duda alguna, duele cuando se produce, cuando está en ese momento de nacimiento, cuando uno está casi que como un partero ayudando a que nazcan los versos. Y por otra parte, también el tema del asombro, ¿no? Claro. Esa es una palabra maravillosa cuando de poesía se trata. Sí. No quiere decir que la palabra asombro debe estar exenta también de otros géneros, por ejemplo, en la narrativa, en el ensayo, no. El asombro tiene que estar allí. Pero yo pienso que está por encima, un escalón más arriba en la poesía, ¿no? Sí. ¿Consideras que es así? Sí, porque yo creo que un poco la actitud de quien escribe poesía es una actitud de observar, de estar muy atento a lo que le está sucediendo, no solo internamente, sino también externamente. Entonces, por supuesto, como tanto los cambios interiores y las emociones interiores y lo que está afuera te sorprende, pues no puedes no asombrarte. Y ese asombro implica, bueno, puede ser un asombro que te genere felicidad, que te genere alegría, pero también puede ser un asombro que te produzca conmoción, tristeza. Qué bueno eso. Entonces, sí, sin duda que la poesía debe estar impregnada del asombro. Es decir, un amanecer, los días de diciembre, todavía en enero, uh-huh. que tenemos estos colores maravillosos, sí. este azul tan intenso, con esta luz tan brillante, no puedes sino asombrarte. Sí, ¿no? Y además una grata temperatura, ¿no? Sí, totalmente. Sí, más fresquito, ¿no? Entonces, ese calor. Bueno, que nos toca después aquí. Cuando uno está en julio con ese calorón, se asombra. Se asombra, es correcto, es correcto. Y deseamos que entonces que llegue estos meses. Para refrescarnos un poco. Yo te voy a pedir para el próximo corto, si quieres hacerlo ahora mismo, que escojas algún poema que quieras leernos, mientras yo leo uno de mis tantos favoritos, ¿no? Realmente me gustaron muchos y voy a leer este que es bastante breve, en la página 25, que dice: soy un instante de calma, hierba dormida en las laderas de un cuerpo, pequeña capa de aliento que respira, imagen antigua de una tierra abierta, madre fecunda, abrazo fértil, delgada ave, quimera. Se oye mejor cuando lo lee otro. Sí, suele pasar eso, sí. Pero para nosotros nos gusta escuchar a los propios poetas con su creación. Claro. ¿Tienes alguno allí ya? Sí, podría. En este poemario no tiene títulos, los poemas no tienen título. De todas formas, este que voy a leer son brevísimos poemas que hablan justamente del amanecer. Adelante. La noche recoge su piel, la claridad tímida abre sus fauces. Se levanta la veta gris, antenas y edificios desnudan su abandono, sonidos frescos, temblor frágil de alas, otro inicio, otra mirada. La mañana amanece, parece despertar por primera vez. Muy bien, Flavia, estupendo. ¿Cómo vas a decir que se escucha mejor en mi voz? No, chica, imagínate tú, todo un gusto que leas tu trabajo con nosotros, que además es el libro que justamente hoy estamos obsequiando, que omití en el corte anterior comentar que está publicado, editado por la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, y como dice justamente la portada, por APULA. Así es. Sí, correcto. La portada, ¿sabrás algo de la portada? Claro, la portada es muy importante. Claro, a eso vamos, eso no lo podemos dejar por fuera. A ver. Justamente, para los que nos están escuchando, la portada está dividida en dos partes. En la parte superior hay una foto en morado y son unas burbujas de un río. Y la parte, digamos, inferior es blanca y tiene el nombre y el título. Entonces, correcto. La parte superior, esta foto es una foto de un río en la Gran Sabana, donde suelo ir prácticamente todos los años. Ah, sí, qué maravilla. Y entonces, bueno, es un pe- pequeño, una pequeña parte de esa foto ampliada. Correcto. Entonces, ¿y la foto la tomaste tú misma? La tomó la hija de mi esposo, que okay. es extraordinaria y que toma unas fotos maravillosas. Que por cierto, envíale saludos a la fotógrafa. Claro. Fernanda Febres Cordero vive en Madrid, a lo mejor me oye. No, seguramente, a través de telenavegante.net y a través de las redes sociales. Ajá. María Fernanda, ¿verdad? Fernanda seguramente sí. Ya va a estar escuchándonos, si por X o Y, por razón de horario, porque como está en Madrid, le falló el wifi, qué sé yo. Cualquier cosa de esta, ya saben que pueden escuchar el programa en diferido ingresando a través de nuestros blogs de Librería Sónica y Palabras y Escombros. Perfecto. Y ahí van a ver el reproductor con el audio del programa que hoy estamos grabando contigo, así que no hay problema. Entonces lo escucharás. No hay pele. Sí. Y también saludos al esposo, a tu esposo. ¿Es sí, así? Sí. Correcto. Muy bueno, eso es importante. Te vayan a regañar después. Claro que no le enviaste saludos. Por cierto, Flavia, para aquel que no tenga suerte, para los que no tengan suerte en ganarse este ejemplar del poemario, ¿dónde pueden adquirirlos? Mira, como esta es una edición de la Universidad de los Andes, a mí se me entregaron pocos ejemplares. Hay algunos todavía en el lugar común, no he podido llevarlos para allá, o no tuve suficientes ejemplares para el lugar común, pero están en Cálatos y en el Buscón. En estos dos lugares, y hay pocos, lamentablemente. Bueno, ¿no? Pero hay para muchos. El momento de la grabación, de la salida al aire, hoy domingo 11 de enero del año 2015, y usted sabe que puede acercarse bien sea a la librería Cálatos, aclaro, esto no es publicidad, y al Buscón. Al Buscón, el trasnoche. En Paseo Las Mercedes, allí pueden preguntar por lugar de tránsito de Flavia Pesci Feltrin, libro que justamente estamos obsequiando en el día de hoy a través de nuestra mensajería de texto, entonces además autografiado por la propia poeta, así que de lujo. Usted no puede dejar enviar sus mensajes al 3456, repito, con la palabra libro. No el nombre del libro, libro más su nombre, Pedro Pérez, si usted se llama así, señor Pedro, más su número de cédula. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA, y claro, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Además, año 2015 y la inflación no ha llegado a Librería Sónica porque el costo del mensaje es un bolívar, Flavia. Oye, está muy bien. Eso no es nada. No es nada, o sea, un bolívar, nada. ¿Qué haces tú con un bolívar? Absolutamente no nada. No haces nada, ni un caramelo, ni un caramelo. Así es. Entonces vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Told you there's no one else above you. You fill my heart with gladness, take away all my sins. Ease my trouble, that's what you do. Y regresamos a Librería Sónica, literatura para anotar, escuchando Have I Told You Lately. Rod Stewart es considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. Ha ganado muchos premios y condecoraciones por su contribución a la música, entre ellos un Brit Award, un premio Grammy y un ASCAP Founders Award, entre otros. Pertenece por partida doble al Salón de la Fama del Rock, la primera vez en el año 1994 como solista y la otra en el año 2012 como miembro de Faith, y a su vez ingresó al Salón de la Fama del Reino Unido en el año 2006. De Rod Stewart escuchábamos I Have Told You Little. Y seguimos conversando con Flavia Plessy. Bueno, yo estoy reincorporándome al programa porque bienvenida. Estas cosas de Navidad hacen que uno lo agarre las colas en la calle. Pero qué rico tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, la verdad hemos estado conversando muy rico con Jason. Sí, además que tener un libro tuyo acá ha sido una de las cosas más ricas que es una sorpresa muy agradable de personas con las que uno va coincidiendo en recitales, claro, de poesía, claro que sí. Conoces, que vas leyendo en blog, que vas leyendo en web, y de pronto tienes el libro en físico, sí, y es muy rico. Es muy, Es muy agradable, aunque uno no deja de sorprenderse, ¿no? Porque uno está, como tú sabes, en estas cosas, en un camino iniciado, al menos yo recientemente, hace unos años, y por lo tanto, claro, uno también se sorprende de que el trabajo esté ya reflejado en un texto que las personas puedan leer, ¿no? En algo impreso que te puedes llevar, claro, a cualquier lugar, sí, independientemente si se va o no la luz. Así es, así es. Yo no sé si ya lo conversaste con Jason, pero una de las cosas que a mí me gusta compartir, sobre todo porque fue mi experiencia, es esa incorporación, entre comillas, tardía en un país de jóvenes autores, poeta, sí, de jóvenes autores. Yo recuerdo, yo tenía 20 años y a mis manos llegó una antología de jóvenes poetas que editó el INCE. Sí. Y los poetas de esa antología estaban Santos López, no, Yolanda Pantín. Entonces tú dices, bueno, si ya desde aquella época, ya es que son consolidados autores, eran jóvenes poetas, uno que se incorporó como ya en la edad madura, grande, en la edad de la floración, sí, a las letras. ¿Cómo fue para ti ese proceso? No sé si ya lo conversaste con Jason. No lo hemos conversado todavía. Yo tuve la suerte de muy pequeña, bueno, tener unos padres que siempre estuvieron en contacto con la literatura, que leían muchísimo, de manera que para mí era algo natural el leer, ¿no? Y desde muy chiquita empecé a leer algunas cosas. Y además tuve otra suerte adicional, que afortunadamente me cambiaron de un colegio que estaba, me cambiaron a un colegio italiano, que se llama El Agustín Codazzi. Ay, y en, sí, en esa parte italiana éramos siempre salones muy pequeños, de 15, 14 alumnos, y teníamos unos profesores extraordinarios, y particularmente la profesora de letras, la profesora Vector, leía a Leopardi, leía a Dante, leía a Petrarca, y en un momento dado, por ejemplo, se conmovió y lloró leyendo a Leopardi. Entonces, claro, ya ahí uno empieza a despertar una cierta sensibilidad a este tipo de cosas. Y también hay unos intentos, digamos, inmaduros de escribir, siempre esas edades, 14, 18 años, pues siempre la gente escribe, es normal. Y más aún si tienes una influencia de una profesora de castellano, claro, y literatura que además se sale del currículum escolar y te genera toda esa cuestión de conmoverte a través de un maravilloso poema. Maravilloso, una señora tenía 40 años dando todos los años la misma materia y que aún así se pudiera conmover. Correcto. Eso no puede no marcarte, ¿no? Y bien particular el apellido de la profesora, Vector. Vector. Qué bárbaro. La señora Vector. La señora Vector. Qué bárbaro. Ese es el apellido, correcto. El apellido, ¿recordás, sí, el nombre? No recuerdo el nombre. No, con ese apellido, ¿para qué? Llamamos todos con el apellido. Si ella está escuchando esto, está muy contenta. Como yo lo hacía. Es que todos los colegios se llaman por apellido. Maldonado. De hecho, tú reconoces mucho en redes sociales cuando, fíjate, me pasó en estos días, cuando alguien estudió contigo en el colegio, porque en lugar de decirte por tu nombre de pila, te dice por el apellido, claro, o te dice por el sobrenombre que uno se inventa. Por ejemplo, yo tenía una amiguita que le decía Bonnie, uh-huh, y no era porque se llamaba Bonifacia, sino que su apellido era Bonilla. Claro. Y entonces de Bonilla pasó a Bonnie. Claro. Y así, en estos días estaba leyendo a alguien y fue... Se nombraban a través del diminutivo del apellido, y eso es muy bonito, además, sí, que las letras despiertan en ese espacio de adolescencia en el colegio. Sí, no, la verdad es que fue... Y de ese momento al momento en que decidiste escribir en serio, ¿cómo fue esa decisión? Fue una decisión, yo soy abogado, al menos eso dice un título, y la verdad es que me dedico relativamente, o trato de hacerlo lo mejor posible, el derecho, doy clase en la Universidad Central, y materia concreta, y tengo que hablar de esto porque está vinculado con esto de empezar a escribir, es el derecho administrativo, que son las normas jurídicas que controlan el ejercicio del poder. Entonces, como nosotros, y por lo tanto, el ejercicio en esa área ha sido en estos últimos años verdaderamente difícil. Entonces, una manera de resguardarse, de protegerse, de despegarse del entorno en el que se está viviendo, pues fue para mí hace 8 años aproximadamente, o 7 años, empezar a escribir, porque no me sentía identificada con lo que estaba viviendo y con lo que estaba pasando en el ejercicio de la profesión. Y entonces, claro, fue un momento en el cual me planteé efectivamente dejarlo de manera total, y estuve unos años un poco diluida, siempre trabajando y haciendo mis cosas en la universidad, que son extraordinarias, dar clases es una experiencia maravillosa. Pero bueno, fue eso, fue un refugio y un lugar también de resistencia, aunque está muy de ahorita todo el mundo habla de lo mismo, que la palabra como resistencia, pero bueno, la verdad es que sí, puede sonar. Ser, claro. Bueno, pero es un poco como lo que dice Armando Rojas Guardia, sí, que sí, sí. Un maestro, ciertamente. Que él dice que hay que vivir poéticamente, sí, y que sí, vivir claro. Poéticamente es encontrarse el lugar. Sí. De refugio y resiliencia en la palabra para encontrar lo que hay a tu alrededor que te hace vivir. Claro, y sí, poder buscar un vínculo también, reconocerse en lo que está fuera de ti, ¿no? Esto te permite, de alguna manera, permitirte reconocer en el otro, en una Exacto. etapa, además, en la cual estamos absolutamente disgregados, donde justamente lo que falta es que nos reconozcamos y encontremos un lugar un punto de encuentro. De conversación y de, ¿no? Entonces, eso, la poesía para mí ha sido siempre la he leído, siempre ha sido una maravilla, he tenido esa suerte, pero para mí ha sido además, en estos últimos años, un espacio de refugio, de estar, de conectarme un poco con el otro. De conectarse incluso hasta hacer catarsis, ¿no? Porque yo creo que bueno, misma situación y país... Y de sanar, porque en el sí, caso también. De los últimos poetas con los que hemos conversado, incluyéndote a ti, Jason, Kira, César Segovia, sí. Kira Kariakin, tú... Ricardo Ramírez Requena. Sí. Un poco sus últimos trabajos están conectados a esa mirada que se vuelca hacia adentro para sanar. Cosas que están sucediendo. Así es. Tú mencionaste que leías mucha poesía. ¿Qué autores te gusta visitar? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, mira, lamentablemente tengo una memoria terrible y bueno, siempre me cuesta mucho recordar, ¿no? Pero normalmente en los últimos periodos he leído mucho poetas venezolanos y latinoamericanos. Digamos que en esa etapa, digamos, de los 16 a los 22 leía eso, influenciada pues por el colegio, Leopardi, Dante lo estudiamos muchísimo y siempre volví a ello, pero bueno, pero como un ejercicio también de encontrarme con algunas emociones que se despertaban ahí. Bueno, un poeta que recuerdo que me gustó muchísimo en un momento dado fue Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, Pessoa, después más adelante, Pessoa, vuelvo mucho a él. También. Y eso te iba a comentar, también, no solamente es tus lecturas de grandes poetas, sino también, bueno, de la narrativa, claro. ¿No? En cuanto a la narrativa. Claro, bueno, de narrativa, bueno, recuerdo siempre, cuando a veces uno se recuerda de ese momento cuando empezaste, Hermann Hesse, inevitablemente. Claro, con su lobo estepario. Sí, David Cope, bueno, Charles Dickens, uh-huh. Anna Frank. Luego recuerdo que el primer libro que me impresionó así muchísimo fue La cabaña del tío Tom, pero yo era bastante, tenía no sé, como 10 años. Y eso, todo ese mundo que se describía ahí de esta escritora norteamericana me impresionó mucho. Y hubo un libro en particular también, pero eso ya fue más adelante, como no sé cuándo, de Thomas Mann, que no sé, que creo que no se ha leído mucho, que se llama El Elegido. Yo leí El Elegido estando en la escuela de letras. Sí, es lectura sugerida de la escuela de letras. Sí, pero es difícil conseguirlo. Totalmente, yo lo estoy buscando. Si lo tienes, me lo prestas. No, de hecho, yo lo leí en copia, recuerdo, y El Elegido, sin duda alguna, y sí. Tomás Mann, un gran escritor. Yo tengo gran... pendiente allí en mi biblioteca, yo La Montaña muchos, Mágica, en algún momento, en un día esto bueno, me meto. Navidad por delante. No, ya Navidad pasó, Noguera, estamos en el 2015. Bueno, claro, pero como este programa se está grabando, la Navidad 2015. Ustedes ya saben mira, que el programa se graba anteriormente, tiene dos Navidades. No es eso, la Navidad que viene de la grabación y la del 2015 que está empezando. Como La Montaña Mágica es una novela tan prolongada, bueno, puedo comenzar a leer ahorita en enero y ya diciembre de 2015 ya de repente ya está casi lista. O hace como hiciste con Moby Dick, que te las llevaste a unas elecciones y las leíste. No, pero es que Moby Dick es una cosa maravillosa, eso es uno de mis libros favoritos. A ver, Flavia, aprovechando estos últimos minutos que nos queda, par de minutos, ¿sigues en proceso de escritura? ¿Se viene algo nuevo? Sí. ¿O vas a seguir disfrutando de las mieles del lugar de tránsito? No, bueno, yo siempre estoy, no siempre, hay periodos en los que no estoy escribiendo. En este momento sí, tengo varios meses escribiendo algo, pero no sé. Como te decía, la poesía requiere de reposo y de distancia. Sin duda. De manera que si hay algo que se publicará más adelante, no lo sé. Bueno, ya sabes que si publicas algo más adelante, por favor, tómanos en cuenta claro y te, quería preguntar, sí, de tus redes sociales, para que la gente te siga, te comente, si a tienes mí, Twitter, blog, Facebook. Mira, a mí me cuesta mucho lo de las redes sociales. Tenía un Twitter que desapareció porque no me acuerdo la dirección. Bueno, fue un desastre. Yo tuve que incorporarme a esto de las redes sociales porque también tuve un programa de radio un tiempo, durante 2 años, pero vinculado con el derecho. Pero desde que es el programa, el Twitter tampoco lo estoy manejando muy bien. O sea, lo único que tengo es Facebook. ¿Y cómo te buscan? ¿Por tu nombre? Por mi nombre, Flavia Pesci Feltri, que es complicadísimo. A mí en el colegio justamente me llamaban plato de peltre, pescado frito, peche frito, etcétera, etcétera. ¡Qué bárbaro! Así ¡qué cruel! Además que cuando uno está en esa etapa, uno suele ser muy cruel, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí no me importaba, porque tenían razón. Era un juego, es un juego, claro, que bueno, claro, tiene cierto átomo de crueldad, pero también tiene mucho más de sentido del humor, entonces pues, claro, como uno está tan susceptible en esa edad, uno se lo tiene que enseñar, y enseñar a los niños de uno que se los tomen con humor. Claro, a mí la verdad es que no me importaba porque lo comprendía y me costó muchísimo, estuve muchos años tratando de aprender mi apellido, y el de materno es peor todavía, así que imagínense ustedes. Bueno, Flavia, hemos llegado lamentablemente al final, gracias, del programa. Todo un gusto tenerte. Jason, muchas gracias. Tuyos. Bueno, nada, absolutamente feliz de estar aquí, comenzar este año con ustedes y bueno, seguiré escuchándolos y felicitaciones nuevamente por haber cumplido 7 años en noviembre del año pasado. Y, así es. Y bueno, animarlos a que continúen porque son momentos en los que estos espacios son absolutamente indispensables. Muchas gracias, Flavia. Y son momentos en que también hace falta el ánimo. Gracias. Así es. Muchas gracias, Vale. Bueno, Noguera, hemos llegado. Noguera llega en, bueno, la rumba todavía, octavita navideña, Noguera. Bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, nos despedimos con la frase del día. Estaba desmontando el arbolito. Sí, cúnchale. Le estabas quitando los adornitos. Le estaba preparando todo para la le pradera. Estabas, le estabas quitando los adornitos. Las peloticas estas, los adornos. Sí, cómo no. Las lucecitas. Entendí, no. Mira, todos entendimos el mensaje entre líneas. Ok, a ver, la frase del día, Noguera. Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Vicente Huidobro. Bella, hice la mía este año. Ya le hiciste. Este hombre, así es. En la dirección general, Jaime Nestares. Dígalo. No te toca a ti. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, el maestro y feliz abuelo, Luis Enrique Delgado. Quienes tuvimos el honor de acompañarlos y acompañarnos con ustedes. Bueno, estuvo Flavia Pesci, por supuesto. Linsabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Rod Stewart ha vendido entre 100 a 200 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los solistas más exitosos de todo el planeta Tierra. James Brown lo catalogó como el mejor cantante de White Soul de todos los tiempos. Nos despedimos con ese tema que ya están escuchando al fondo. Have you ever seen the rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.